Hekele, hekele, hekele, chelf, chelf, chelf for Omapu, chelf for Omapu. Huichahue pulonco, huichal tucapucona, hekele. Nuestra invitada del día de hoy nació un 20 de diciembre del 62 en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Es la hija del medio de Lidia y Juan Carlos. Su madre laburó y labura mucho como ama de casa. Es al día de hoy que hace todas las actividades del hogar. No para un minuto atrás de marido, hijo, nietos. Su padre, laburante, pulidor, tuvo fábrica de pastas y trabajó también en inmobiliarias. Su hermana Adriana, 20 meses mayor, y Pablo, 6 años más chico. Se criaron en un barrio que hoy se llama Parque Chas, pero que cuando eran chicos y chicas se le decía Agronomía o Villa Ortúzar, lugar donde aún viven sus progenitores. Los tres fueron siempre a escuelas públicas. Su educación primaria la transitó en la escuela José Mármol. Dicen que mucho más importante que la escuela primaria fue el saber. Saber, siglas. Saber, club de barrio. Ahí disfrutó de ir a cerámica, dibujo, taller de títeres, de deporte, de campamentos. Parece que se prendían todas. En todas. A eso de los 9 años y por varios años más, formó parte de los dos grupos folclóricos que se llamaban Los Changuitos del Bombo y Los Bravos, y participaban en peñas y teatros. A eso de los 14 años empezó su vida deportiva. Jugó el handball durante muchos años en el Club Comunicaciones. La vida social, los amigos, las salidas, los novios, todo eso giraba alrededor del club. La secundaria la empezó en un comercial que no le gustaba ni un poquito, por lo que por suerte cambió enseguida a la Escuela Nacional de Cerámica, donde aprendió el oficio de ceramista, que siempre y sigue siendo su pasión. Al terminar el secundario, un quilombito interno entre el arte y el deporte se le armó adentro y terminó por dar el ingreso al muy exigente profesorado de educación física Romeo Brest. Ahí se recibió de profesora de educación física. Trabajó de profe unos cuantos años en distintos colegios y clubes de barrio, pero al poco tiempo su placer por el arte la llevó a volver a la escuela de cerámica para cursar el nivel terciario. Hace 20 años que se vino a vivir al Valle de Tras la Sierra, ahí al límite de Quebracho Ladeado y las chacras, con su hijo Nadir de 3 años, y luego acá tuvo a su otro hijo, Rayén, hoy de 13 y 19 años. 23 y 19 años. 23 y 19 años. Ella es una viajera. Anduvo por Cuba, Chile y otros lugares más que ya nos enteraremos. Siempre estuvo muy relacionada con todo lo social ahí en el pueblo. En la cooperadora de la escuela Adolfo Capeluz, anduvo, sigue andando capaz. No sabemos. En la murga del pueblo, las cacatúas de las chacras participa. En la radio del pueblo y en el movimiento de mujeres, ¿dónde no? Es tía de Facu, Nahuel, Pehuen y ahora también Camilo, sobrino nieto. Desde hace ya unos años, la radio la conquistó como una nueva y desafiante pasión. Todas las actividades y emprendimientos que han marcado su vida estuvieron marcadas por un sello familiar donde, como una consigna, que dice que el otro importa y moviliza a la acción. Tengo un montón de anécdotas, Helman, acá guardadas para presentar a la invitada del día de hoy, pero por favor, preséntela usted. Bienvenida, Graciela Navarro, al Paisanos del Barrio número 122. Así es. Bien, hola. Bueno, muchas gracias. La verdad que emocionada. Me han sacado la ficha en un montón de cosas. No sé con quién estuvieron hablando, pero bueno. Feliz de estar acá, muy feliz. Así como lo dice el editorial, me siento como en casa, me siento con amigos, creo que ya somos un poco amigos, y bueno, dispuesta a esto, ¿no? A comunicar un poco de mi historia, me hicieron pensar. Qué bueno, porque es la idea. Casi cuando yo te venía acá decís Graciela Navarro, es FM Las Chacras en realidad, está así, ¿no? Sí, sí, soy parte de FM Las Chacras, pero bueno, soy una de las socias iniciadoras de este proyecto. De así una. Que sí. Digo porque viste que siempre uno está como asociado a algo, viste, el papá de, el hijo de Radio El Grito, de FM Las Chacras, bueno, vos sos gran... De Radio Las Chacras. Bien, buenísimo. Para nosotros también es una alegría tenerte acá como invitada. Hace rato que te teníamos ahí en la lista. Y la verdad que es un placer sentarte acá para charlar un ratito y empezar a desglosar un poco como excusa tu vida para que hablemos un poco de otras cosas también, ¿no? Claro, bien, buenísimo. Vamos ahí a esos primeros tiempos, ¿no? Ahí en... Sí, de la vida, de la historia. Sí. Bueno, nombraron ahí al Club Saber, ¿no? Sociedad Agronomía Saber. Biblioteca El Resplandor. Mirá vos. Eso quiere decir Saber. Un club de barrio, un club hermoso, que creo que todas mis enseñanzas más fuertes partieron de ahí. Piensen que esto es la época de 70, 72, 73, épocas muy fuertes para nuestro país, y donde ahí encontré un grupo humano, grandes chicos de 20, 25, que se deslomaban por ese club, digamos, daban la vida, tenían participaciones políticas, cada uno la suya, pero en el club había una unidad y una comunión así de que el barrio entre al club y esto, como decían ustedes, títeres, cerámica, torneos, interclubes, los carnavales eran fabulosos porque... los que éramos socios del club íbamos todo el año, preparábamos ese carnaval, entonces éramos parte de la escenografía del carnaval, nos disfrazábamos junto con esos adultos, yo era chica, tenía 8, 9 años, y ya nos hacían sentir parte de los que entreteníamos al pueblo, al barrio, no era pueblo, era barrio, era capital federal, así que era barrio, y tengo unos recuerdos hermosísimos. La acepción pueblo está re bien usada, ¿no? Porque era un barrio. Es la función del club social. Sí, sí. Un pueblo activo, participativo, que construye esas actividades. Totalmente. Qué buena experiencia esa. Fui muy feliz ahí, mucho más que en la escuela. Bueno, todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Que la dictadura nos quitó esta posibilidad y pasó a ser un club de timberos, de truco, de nada que ver. Pero bueno, yo lo disfruté un montón, hice ahí toda mi infancia, no me perdía ninguna actividad, porque realmente hice títeres, fui a ver obras de títeres, fui a ver mis primeras obras de marionetas, que para mí fueron alucinantes, fue como un mundo impresionante, y ahí descubrí la cerámica. ¿Qué me hicieron pensar estos días? Me hicieron, viste, esto de que me invitaban a un programa a hablar sobre mi historia, digo, la cerámica, ¿de dónde sale? Tiene una beta psicoanalítica este programa de autoayuda. Veo. Sí. Está muy bueno. Y pensaba, ¿por qué habré hecho cerámica toda la vida? Bueno, los primeros pasos fueron ahí en el club, donde me acerqué a la cerámica porque me maravilló, primero que me enganchaba en todas, y segundo porque esto, ¿no? Un material tan maleable, tan transformado, que de ser barro, de repente era un vaso, y el vaso tenía nariz, y si hacías una barbotina más líquida, tenía pelos. Y en esa época no horneábamos, porque el club no tenía horno, pero los barnizábamos, y para mí era algo como duradero. Y ahora me pasa lo mismo, ¿no? Estaba pensando en esto de la cerámica. Hago algo, hace muchos años que vengo haciendo cerámica, porque desde esos primeros pasos en el club, y algo que es duradero, ¿no? Ahora sí horneo, y siento que... No, como que yo no voy a estar, pero que mis piezas de cerámica van a estar por el mundo, en alguna taza, en algún vaso, en alguna bacha, en algún baño, en algún lugar. Y me parece un material, amo la cerámica, me parece un material súper lindo, súper maravilloso. Ajá. Que desde el hacer, desde el momento que uno lo fabrica cosas, te transporta a otro lugar. Y en el caso de lo que decías, esto de perdurar en un vaso, en algún baño, no, también sensación. Es ese arte útil. Claro. ¿No? Sí. Que está re bueno también. Sí, viste, pensaba eso. Hay piezas de cerámica de miles de años. Y conocemos las culturas de los pueblos por las piezas en cerámica. ¿Viste? Y me lo hicieron pensar ustedes estos días, ¿eh? Porque empecé a pensar lo que más hice en mi vida de cerámica es lo que sigo haciendo y lo que elijo hacer. Así que nada. ¿Y cómo fue cambiando desde esas primeras piezas de ahí del club y ahora? Un montón, pero nunca dejé de hacer cerámica desde esos primeros pasos en el club. Primero, como les decía, sin hornear, piezas que esas no existen más porque sí se humedecieron, se deshicieron. Y después, esto que contaban ustedes, que fui a una escuela comercial, que no me gustó. No fui poquito, todo un año. Repetí, porque no me gustó nada. No. No te quiso hacer quedar tan mal la producción, por eso. Ay, pero no. Bueno, ya que estás, contalo vos. Para mí fue muy grave. Para mí fue muy grave. Ahora lo miro y me alegro mucho de que me haya pasado todo esto, ¿no? Pero en el momento era traumático, porque la sociedad te marca. Si no sabes los pasos establecidos y si no vas al secundario que te eligieron y te va bien, viste, te sentís como un desastre. Y gracias a eso, gracias a que no me fue bien en esa escuela de comercial, que me llevé seis materias, que me peleé con mi mamá a muerte hasta revolearnos cosas porque yo no quería ir a la escuela ni un poquito, tenía un profesor que me preparaba en esas seis materias que yo debía y era uno, mirá qué loco, un muchacho que estaba en este club Saber, que era profesor de historia, y como mi papá, esto que decía, ¿no? Siempre participamos socialmente en la familia y era como parte de esa comisión del club, le dijo, ayuda a mi hija, por favor, a dar estas materias porque la voy a matar, y venía a prepararme a mi casa. Y me leía, me hacía leer, y yo, mula total, mal. Mula, no quería saber nada con estudiar. Y me hablaba. Y, pero vos, ¿qué te gusta hacer? Decía, porque veía que yo, claro, de una clase a la otra no avanzaba, pero nada. Y ahí le digo, a mí me gusta hacer cerámica. Pero le dije, como le podía haber dicho cualquier cosa, porque sinceramente me gustaba la cerámica, pero yo sabía que no quería estudiar, que no quería ir a la escuela, así como era, formal y claro, tradicional. Aparte sufría mucho, me asustaba mucho los profesores, sentía que todo el tiempo me retaban. Y bueno, a la próxima vez que me encuentro con este profe de historia, me dice, ¿sabés que hay una escuela de cerámica? ¿A dónde? Una escuela nacional de cerámica. Mirá que tenés que estudiar. Me dice, tenés que dar un examen de ingreso. Yo ya había hecho todo primer año comercial, tenía que rendir un montón de materias, y me dice, tenés que rendir matemática, tenés que rendir castellano, era en ese momento, lengua, y dibujo. Y no tuve problema de prepararme en esas materias. Me reentusiasmó, fui a conocer la escuela y me quedé enamorada porque ibas por los pasillos y veías piezas de cerámica y esculturas y talleres de alfarería con tornos y unos hornos gigantes. No sé, me pareció un lugar maravilloso. Y la verdad que fue una escuela muy, muy rica. Era distinta a como es ahora. Había como mucho apoyo. Nos daban todos los materiales. Había producción de arcilla en la escuela. Que venían las bolsas de San Luis, arcilla roja de San Luis, las bolsas. Pasaban una moledora gigante, que era como una habitación de grande. Molían ahí la arcilla, la remojaban y le agregaban otros componentes, y de ahí salían unas choriceras, pero permanentes chorizos de arcilla, que atajen. Los alumnos íbamos y nos servíamos. Qué así, bueno. Dos kilos de arcilla, tres kilos de arcilla, ¡pium!, para la clase. ¿Cómo es el nombre de la escuela? Escuela Nacional de Cerámica. Escuela Nacional. De Bulnes. Formaba parte de toda esa estructura de escuelas en artes, que algunas perduran al día de hoy, sí, pero que tuvieron ese momento de apogeo con profesores de un nivel artístico impresionante. Impresionante. Estaba la Escuela Nacional de Danzas, la Escuela Nacional de Cerámica y no sé si la Escuela Nacional de Música. Ajá. Y nada, armarios con esmaltes y después muchas horas de taller. Entonces, si bien había que estudiar, lo bueno era que todos los días teníamos 4 horas de modelado, al otro día 4 horas de moldería, al otro día 4 horas de dibujo, y horitas de matemática, historia después se convertía en historia del arte, claro, química se convertía en tecnología, ¿viste? Pero muy buena, yo disfruté muchísimo esa escuela, y nada, de ahí la cerámica, bueno, me preguntaba Vero cómo... cómo se fue convirtiendo la cerámica con mis primeras piezas, que todavía las tiene mi mamá en su casa, ahí de adorno. Me gustaba mucho la escultura en ese momento. ¿Y esculpiste? Y sí. Ajá. Sí, ¿en sí, qué? Sí. En arcilla. Ajá. Y después, así más de grande, probé ir a talleres de escultura y pasé piezas a cemento y madera. Gray, hablando de la vida social y del club y todo esto, también estuviste en el Club Comunicaciones. Sí. Decía ahí la producción. Sí. Nos tiraba la data. Sí. Otro de estos clubes emblemáticos. ¿A quién le preguntaron todo esto? Tenemos un par de muchachos que trabajan en la clandestinidad a lo largo y ancho mucho del detalle país. Mucho detalle. Es una de las características de este programa. Sí, me encanta. Discúlpame, sí, antes de que me contestes, es el momento de nombrar la producción de este programa que acompaña todo esto. Tenemos la señora compañera Gisela Podestá, el señor Sebastián Canónico, quienes forman parte de la producción de este programa, completan el equipo de número 7, el Diego Chapchik, en los controles y al arco Verónica Hellman, y a mí me tocó hoy el humilde rol de conducir y charlar aquí contigo. Qué bueno, me encanta este grupo humano del grito. Vamos todavía. Chigre, te preguntaba por el Club Comunicaciones. El club, yo tengo una hermana muy copada. Ajá. Más grande. Mi hermano, le llevo 5 o 6, ¿eh? Bueno, ahí hay un detalle. Por favor. Sí. Me lo borran. Producción, escuchen esto. Confundirme con la edad, también me quedé porque no entendía el nombre de tu hijo, ¿cómo es? Rayen, bien, yo dije Rayen, medio raro, porque no sabía cómo leerlo, ¿sabes? Pero eso yo creo que es un signo de que el programa está ya en otra instancia, porque vienen las invitadas y nos elogian y después nos corrigen como los detalles más finos, perfecto. Bueno, me tomé el atrevimiento. Bueno, el club, mi hermana mayor, 20 meses, 22 meses, por ahí, tendría 15 y yo 14, y fue al Club Comunicaciones a ver qué podía hacer, porque íbamos a boludear, íbamos a la pileta y a pasear por el club y nada, todo el verano la pileta, y tenemos que hacer un deporte, tenemos que hacer algo, con una amiga, fueron a averiguar y volei, y no era bueno en el club, qué sé yo, y había handball, no sabíamos ni lo que era el handball, y fuimos. Y entramos, a la semana ya estaba jugando como federada, porque se ve que no había muchas chicas, o era muy buena, Sí, no sé si era tan buena, pero me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho, me encantó hacer deporte, me cambió la vida ahí un montón. A esa edad, la escuela de cerámica y el deporte, para mí fue una etapa muy hermosa. Y nada, las cadetas salimos campeonas. Qué bien. en esa época. Fueron 10 o 12 años de jugadora de handball, intenso, muy lindo el ambiente deportivo, era también, el club era muy de barrio, entonces además del deporte era, las chicas miramos a los chicos y nos quedamos al asado, y viste, nos vivíamos adentro del club. Yo de la escuela de cerámica prácticamente me iba al club todos los días, digamos. Ya para... Te está escuchando un muchacho de hasta 20, 25 años, y eso forma parte de una vida que prácticamente hoy, en algunos pequeños circuitos, quizás en gente de más guita, sucede popularmente y subsiste, ¿no? Porque el Club Comunicaciones hasta el día de hoy sigue subsistiendo. ¿Sabés? Pero evidentemente ese mundo que vos describís... No existe. Aparte es caro. Hoy día hacer un deporte, no hay quien padre que pueda bancarlo. Tenés que tener plata. En ese momento no era así. Es más, por ser federada del club, te daban el carnet de pileta gratis y la entrada al club y tenías ventajas por jugar para el club. Hoy día, si querés hacer un deporte, tenés que pagar una fortuna. Amén de toda la oferta de quedarte en casa con la historia de televisión, redes sociales, no hace falta ir al club. Claro, bueno, entonces, eso ni hablar. ¿No? Eso fue como un... Sí. Bueno, yo no paraba en mi casa. Digo, a vos, evidentemente, por lo que decís, te marcó abrirte una escuela de arte y la vida social de un club. Hoy esas dos cosas es prácticamente que no las... Si yo quiero mandar a mi hija ahí, no sé si las dispongo de la misma oportunidad que tuviste vos. Las escuelas de arte en los 90 las han rebajado, las han reducido a la nada. Ahora las estuvieron un poco reactivando, pero yo estuve en la escuela y con otras características. La arcilla te la tenés que pagar, todo es más caro, menos horas de taller, le dan como más bola a lo formal y a esto de tener el ciclo básico todos igual. En mi época yo no tuve educación física en la escuela secundaria. No tuve idioma en mi escuela secundaria, por ejemplo. Pero muy abocada a lo que era el arte. Completamente especializada. Muy especializada. Te digo que salías muy preparada. Me arrepiento de decir qué cosa, la adolescencia que uno no aprovecha a veces porque... digo, mirá las cosas que nos enseñaban, la tecnología de la cerámica, a preparar los esmaltes, qué sé yo, era como, era muy buena. Muy gros. Era muy buena, y bueno, ahí, ese fue mi adolescencia. Y todo enmarcado en una cuestión familiar de el otro importa y es cuestión de movilización, que ahora te vamos a preguntar. ¿Quién dijo eso? Ahora vamos a entrar en eso, pero está teniendo algunos mensajitos, Graciela, te cuento, Agus. Bien, ¿querés que te los diga yo? Y acá dicen, Gra, genia total, es re lindo escucharte. ¿Quién es la hermosa? Pero no firma y no la tenemos guardada. Mira, nos trae nuevos oyentes, la gracia mía. ¿Quién será? Ese es alguno que arrastraste de allá del sur. Me lo traje. Te trajiste, ya nos vamos a enterar. ¿Sabes qué? El otro día cuando la invitamos a Graciela a Paisanos del Barrio, le propusimos que si quería traiga música. Ella, como sabe lo que es la radio, se trajo una carpeta toda preparadita. Por si acaso, yo también ya había preparado como en mi función de operadora. Y puedes creer que en un tema coincidimos total, que es Maldigo del Alto Cielo de Violeta Parra, que Gra lo trajo en dos versiones diferentes, sí. Y yo lo había preparado en otra, así que vamos con una. Hola. De esas. Maldigo del Alto Cielo, destella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? La cordillera de los Andes y de la costa, maldigo señor langosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto, maldigo el invierno entero. Con el verano embustero, maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera, cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas, ¿cuánto será mi dolor? Porque me aflige prisionero, ¿cuánto será mi por esta noche? En el sonido Emiliano González. Es una mujer, ¿no? Es una mujer de esas que no fallan, que está siempre, que tiene una entrega, una opinión, una forma de ver la vida, que es verdaderamente interesantísimo, ¿no? Y que es muy lindo compartir con ella. Y con esa intención permanente, por herencia evidentemente, de tratar de identificar las injusticias en el mundo y siempre saber de qué lado ponerse, ¿no? Es una compañera que si te tiene que socorrer, te socorre, es una compañera que si te tiene que acompañar, te acompaña, y si tiene que estar, está. Y en su puesta con el mundo es tal cual, es así. Es una tipa que no tiene lados extraños, ¿no? Es y va y avanza, ¿no? Y se dedica mucho a la lucha. Como nos gustan las chicas que se dedican a la lucha. Qué lindo, mi compañero hermoso, me encantó, ya veo por dónde vino esa lo que les contó. La verdad que me emociona. A pesar que yo lo eché, que no venga acá adentro. Yo te iba a decir, vos te qué mal que estuve. Te hacés la sensible al aire, pero lo tenés encadenado en la cocina. Dije, no podés entrar. Fuera del estudio. Ahora vamos a mandar una comisión que lo traiga a compartir la picada al pobre cabeza, que lo dejaron discriminado de la conversa. Muy, muy emocionante. Pero qué lindo lo que dijo, ¿no? Así te ven de afuera, parece. Mira, me emocionó. Muy bueno. Y sí, la lucha me interesa. Siempre me interesó y sí, creo que es de herencia. ¿Por qué tengo dijo eso? Unos papás muy participativos, sobre todo mi papá. Ajá. Y mi mamá, la verdad que aprendió en el camino y nada, ahora me parece que es más luchadora mi mamá que mi papá, como que se aunaron. ¿Venía de una militancia política partidaria? Mira, mi abuelo era anarquista español. Y todos los hijos salieron comunistas. O sea, vienen de una militancia comunista fuerte. ¿En España o ya en Argentina? Acá en Argentina. Ajá. ¿Y tu abuelo era español? Mi abuelo era español y mi papá eran 9 hermanos y tiene 3 hermanos españoles y el resto los otros acá. Mirá qué loco. ¿Y la guerra civil española cómo los encuentra? Y los echó, no sé, vinieron para acá. ¿Y sabés la historia de ahí, de eso? Sí, no sé mucho porque cuando se muere mi abuelo yo era muy chiquita, sé por lo que contó mi papá. Claro. Muy muy luchador, siempre con un libro bajo el brazo aparte, mi abuelo. Eran esas personas, los anarquistas de antes que increíble. Se capacitaban y increíble. Y luchaban por su pueblo, por sus ideales, por qué sé yo. Y la familia de los 9 hermanos, todos salieron así muy participativos, unos más, otros menos. Pero a nosotros nos influyó mucho. Que me di cuenta después, ¿no? Porque yo hice el secundario en proceso militar y medio que no se podía hablar mucho y mi mamá era muy miedosa. Tuve un tío detenido, desaparecido. Entonces, ¿viste? Era como que no sabíamos bien, los chicos, no sabíamos bien lo que pasábamos. Sí sabíamos de esta militancia de los chicos del Club Saber, que nos dábamos cuenta. Me acuerdo cuando fue que subió Allende, cantar en el club, toda la gente a los gritos pelados. Viví cosas muy fuertes emotivamente. Estaba todo ultra politizado, ¿no? Ultra, muy, muy, muy. Y de repente el silencio, o sea... Y de repente abruptamente... Ay, no, no, impresionante, impresionante, impresionante, impresionante. Y bueno, mi mamá con mucho miedo. Mi mamá venía de una familia muy poco politizada, radical, pero por decir nada. Contra peronista, radical, cualquier cosa, como nada, la nada misma. Y... Pero... Con los años, con nuestras militancias, yo después en el profesorado de educación física milité en el Partido Comunista y me enseñó mucho. Me encontré con gente muy copada, muy buena, muy social y aprendí un montón. ¿Y cuando entraste al PC ya estaba la democracia de vuelta? Entré justo cuando empezaba. Yo empecé el profesorado en el 82, un año antes de la democracia. O sea que era como toda la efervescencia de lo que iba a pasar. Pero estaba proscripto. Claro. Claro, empezábamos a pasarnos materiales en ese primer año del profesorado. Sí, bajo cuerda. Es más, ahora pienso que le repartíamos el periódico a chicas que ahora nada que ver, ¿viste? Y vos decís, qué loco, en ese momento, qué apertura. Porque no, la gente nos la recibía, la leía. Hacíamos un trabajo así muy, ¿viste? Convencidos de que había que cambiar la historia y de que había que salir de esa dictadura pero horrible. Todavía no habían salido y la masacre estaba, todavía la sangre te salpicaba. Sí. Salir a captar militantes. Sí, sí, sí, sí. A concientizar a la gente, a decir qué es esto, de qué se trata, decir qué mala que fue la dictadura, porque hay mucha gente que ni se daba cuenta. La gente te decía, no sé lo que pasó, viste una guerra, cualquier cosa. Cualquier cosa. Escuchamos hoy, 40 años después, cualquier cosa. Ay, tal cual. La misma sensación. Mira, déjame que te lleve un ratito antes de eso. Sí. Porque más o menos para cuarto grado parece que fue de visita a la escuela tío Cámpora. Sí. No sé si ya era presidente o estaba de campaña para el frijol. Estaba de campaña. Y le dio a Graciela un beso en representación de todos los compañeritos y compañeritas. Me marcó para toda la vida. Sacá la foto esa, por favor, te lo pido. ¿Cómo fue eso? Fue muy loco eso. Fue muy loco, muy loco. Cámpora, enfrente de mi escuela, yo vivía en un barrio, mi escuela era en un barrio de al lado que era Belgrano. Era un barrio más concheto. Y enfrente de mi escuela había un químico que era amigo de Cámpora. Y vino a comer un asado, no sé a qué vino. Pero eran épocas muy terribles, de milicos alrededor de la escuela, por arriba de los techos. Las escuelas estaban custodiadas. Y se cruza. Estaba en campaña. Y se cruza y no sé qué vino a traer a la escuela o qué vino. Y pasaron, entraban grado por grado, como 10 personas así armadas, revisaban el grado. Era raro. y después entraba él. Y yo estaba delante de todo, de casualidad, porque nunca me sentaba delante de todo, en el primer banco, al lado de la puerta. Y entra y dice, le voy a dar un beso a esta chica en representación del grado. Y me dio un beso a mí. Estaba pensando en esto, ¿no? De tanta custodia. Eran épocas muy, muy jodidas. Yo creo que desde el proceso anterior, que lo bajó a Ilía, esos 10 años, sí. Fue muy marcado por, no sé, porque haya gente armada en la calle custodiando, no había sé qué. Había mucho fierro suelto porque sí, cualquiera sí. Aparentemente estaba de otra disponibilidad, sí. ¿No? Y bueno, y estaban esperando la vuelta de Perón y no sé, había que cuidar no sé qué, había que, no sé, estábamos todavía... Las armas eran mucho más comunes de lo que hoy podrían... Yo tengo recuerdos de ver en la terraza de mi escuela gente armada custodiando la escuela. Y de eso, fue muy loco porque de que vengan a revisar el aula, que después se entre Cámpora, salió de todos los grados y todos los chicos empezamos a gritar tío, tío, tío, y lo abrazábamos y saltábamos en el patio de la escuela como si fuese una fiesta, no sé, todos, y no sé, por ahí apoyados por la directora que debía ser peronista, no sé, viste, como una cosa, era una fiesta la escuela, pasó de ser que nos vigilen a ver qué pasaba dentro de las aulas. Lo que pasa es que tanta proscripción del peronismo sí. Hizo que casi te den simpatía por saltar esa prohibición. Entonces, no, aguante el tío y aguante la campaña, sí, del frijol, sí, y en plena, sí, dictadura. Sí, tengo un recuerdo de festejar mucho que había venido Cámpora. Así y como sí. También probablemente lo haya recibido Alfonsín luego de la vuelta a la democracia, ¿no? Ese apoyo incondicional extrapartidario Tal casi cual. Como de conciencia de todo junto, sí. Decir, bueno, esto... Sí, la vuelta a la democracia fue maravillosa, fue increíble. Yo me acuerdo que el primer año del profesorado era todos los uniformes de azul, medias blancas, nos revisaban al entrar si teníamos las medias blancas o no teníamos las medias blancas. La malla de natación tenía que ser azul, las badanas de gimnasia tenían que ser blancas y todo era así. Y empieza la democracia y colores, esa sensación, colores, colores, mallas de colores, vestirse. Era como una cárcel lo anterior, ¿entendés? Y tener esa sensación, ahora me pongo lo que quiero. Era como una libertad, una cosa de... Puedo elegir colores. Parece mentira, pero estar 7 años de secundaria, sin colores. Porque era así. Y yo, dentro de todo, fui a una escuela de arte. Y no se vivía esto tan pesado. No sé cómo, hasta se fumaba porro dentro de la escuela. Era una cosa como... Increíble. Sí, era una escuela de arte y los profes tenían otra actitud. Pero esto era único, una isla en lo que era el país. Imagínate el proceso militar, claro. con las campañas en los colectivos, los argentinos somos derechos humanos. Esto que decís de los colores realmente es profundo, porque ahí te das cuenta hasta dónde es la dictadura. Viste, a veces siempre lo analizamos en términos militares, económicos, sociales, pero fíjate hasta dónde te cala que esta anécdota que decís de los colores en contraste. Y las personas en los puestos que estaban, ¿no? Porque la directora, la rectora del profesorado, una milica de alma, claro. Nos revisaba. Tenía una profesora de filosofía, que a Marx ni lo nombraba, y nosotros militábamos por el PC ahí adentro, y si íbamos en músculo, o sea, nosotros corríamos, hacíamos mucha actividad física, educación física, digamos, y no podíamos entrar en musculosa al aula, ¿viste? Nos prohibía, nos echaba... No, una cosa fuerte. Y duró, o sea, después, bueno, vino la democracia, fue maravillosa, pero esos profesores siguieron estando muchos años, o sea, marcó, devastó una generación o varias generaciones. Bueno, de ahí que todavía nos cuesta remar uh-huh. esta derecha, muchos, ¿no? Que puestos, nos invade. Muchos puestos jerárquicos en diferentes estructuras del Estado, en educación, en salud, en diferentes estructuras. Sí. Sí. Lo que se dice bajar una línea, evidentemente eso existe, funciona a la perfección y muchas veces quedan residuos de un periodo sí. histórico hacia el otro, ¿viste? Sí. Muchas veces te encontrabas. Sí. Totalmente. Y ahora con este reflujo de la derecha espantoso y atroz, sí, ¿cómo juega todo eso? Y a mí me mata. Mira, Graciela flasheó cuando pudo pasar del azul monocromático a los colores. ¿Qué pasa con la inversa, con el pibe que se formó con Néstor, con Cristina, y ahora, pa, 18, sí. 20 años tendrá, y sí. pa, cachetazo, que creo macrista. Que ellos, no sé si se dan cuenta todavía, nosotros que vemos, que lo vemos de otro lado, yo siento que los jóvenes por ahí no se dan cuenta de lo que les están quitando, ¿viste? Primero, bueno, voy a ir un poquito antes, cuando fueron los 40 años de democracia, tuve la sensación... de todavía no pudimos salir de ese proceso militar. Tuve la sensación de que nos estaba costando un montón. Y como que la derecha es muy arrasadora, es muy terrible. Y nos devastó la cabeza, digamos, eso es lo que siento. Y nada, disfruté mucho el Néstor, Cristina. Disfruté esas cosas que siempre tuviste en la cabeza. Imagínate que yo soy comunista. Y no es que me copó el peronismo. Pero sí reconocer, uy, esto es lo que yo quería escuchar. ¿Cuánto tiempo hace que yo quiero que esto pase? Que lo popular, que, no sé, nada, poner una radio y tener apoyo, ¿no? La ley de medios. La asignación, a mí la asignación familiar me ayudó, pero terriblemente. Yo estaba sola con mis dos hijos y fue una reayuda. Y vivirlo en carne propia, por eso digo que ahora los pibes que nacieron con la asignación familiar en la casa, no sé si se dan cuenta lo que nos están quitando, o todavía no se dan cuenta. O por ahí te dicen, no, la política, ¿viste? Todavía hay algunos que... Hay mucho boludeo todavía. Sí, y porque yo creo que esos 40 años, lo que te decía, para mí el proceso nos marcó muchísimo. Si bien hubo una vuelta a lo popular, yo creo que los 70, 73 nos mató, el 74, 76 nos uh-huh. mató, mejor dicho. Sí. Creo que nos quitó unas generaciones muy básicas y muy importantes para nuestra sociedad. Uh-huh. ¿Sos poco optimista en cuanto a la empoderación entonces? Acá tenés los pibes para la liberación, queda medio circunscripto a... ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tengo hijos adolescentes y los veo que los pibes están muy en la nada. Mm. Son muy pocos los pibes que participan políticamente. Mm. Son pocos, qué sé yo, comprometidos. Es lo que veo. Por ahí, qué sé yo, a veces vengo a la Feria de las Rosas y veo que están los chicos de Derechos Humanos y que veo que pintan remeras y que están... que agarran los micrófonos y hablan de una manera maravillosa y digo, qué bárbaro, todavía hay pibes que pueden pensar y que pueden hablar. Pero bueno, como vos decías antes, la tecnología también machaca la cabeza. Y yo creo que no es casual y que idiotiza, digamos. Mm. Es difícil luchar contra eso. Es muy grande lo que hay del otro lado. Es muy grande el capitalismo, siento. Contrarrestar eso cuesta. Cuesta un montón. Aparte, la información la tienen todas ellos. Tienen todo para que la gente se estupidice. Tienen todo para que te sientas que la libertad es comprar dólares. Que la libertad es, claro, no sé, viajar. ¿A dónde vas a viajar? Si no tenés con qué. No, claro. Graciela, contame, así a modo de susurro casi íntimo, que no se entere nadie, tirame un secreto, un consejo. ¿Cómo haces con tu análisis dialéctico marxista-leninista en formación para analizar esto de Néstor y Cristina y poder aceptar esas contradicciones sin salir malherida? Digo, vos sabés perfectamente lo... indudablemente bancás por lo que acabas de describir, pero sos una tipa pensante y toda tu formación te permite un análisis más profundo que hace que sepas que esto puede tener cierto límite, cierta contra. Sí, qué sé yo, a mí me encanta lo que pasó en estos 12 años, pero también me mata cuando Cristina salía a decir algunas cosas, qué sé yo, que todos aspiramos a tener un cero kilómetro o qué sé yo, es como que... Pero así todo la banco, eso te quiero decir, así todo pienso que es lo único que podemos hacer ahora. Siento que es tan grande la derecha, que es no veo otro lugar en el que se pueda estar en este momento y que se vaya a salir de esta situación. Que haya alguien popular, no lo veo, lo veo, pero lejísimo veo algo popular. Y me duele decir, bueno, porque no se llegó a fondo, porque la ley de medios no se llegó a concretar del todo, porque ¿por qué la derecha puede venir y arrasar y ponerte un ENACOM y sacarte y ponerte por arriba una UAD o lo que sea? Ellos pueden. La liberación de los pueblos. Ellos pueden. Y uno pide permiso, porque yo siento que lo popular es más atropellador, no es devastador, va como... probando, va como... Es lo que pienso, qué sé yo, me parece que la derecha es tan atroz que es difícil sin una revolución ganarle, eso es lo que creo. Pero bueno, de todas maneras, creo que hay que hacer lo posible por vivir en armonía y seguir la lucha, y seguir haciéndole dar cuenta a la gente qué cosas es lo que nos están quitando, qué cosas es lo que... Nada. Que por las que tenemos que seguir luchando, por eso hoy el Monte Nativo, por eso hoy el Ni Una Menos, por eso hoy, qué sé yo, las luchas feministas, por eso hoy tantas cosas. Uh-huh. Que, bueno, lo que pasó con el 2x1, ¿no? Por eso hoy hay que seguir atrás, ¿no? Luchando y diciendo, no nos quiten todo. Si nosotros los dejamos, cada vez estamos más estupidizados por los medios y cada vez... tenemos menos derechos. Ese caso del 2x1 capaz que nos sirve muy bueno de ejemplo para analizar esto, ¿viste? Porque está bien, sí, te lo acepto, sí. Llegan los 40 años del golpe y vos advertís que la democracia está ahí, lo que me decías recién, ¿no? No termina de consolidarse. Seguimos hablando y terminamos analizando de que el pueblo no termina de sentirse empoderado en sus derechos y no hace carne una ley de medios y por eso viene la derecha y se la arrebata. Seguíamos en el ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Ahora... esto otro también, ¿viste cómo? Bueno, perdón, me perdí en el análisis, perdóname. Sácame de este apuro, Germán, por favor. No, igual es entendible porque es muy complicado entender lo que está pasando. Mm. Es muy complicado que la gente no se dé cuenta todo lo que nos están quitando y lo débil que fue la democracia. Pérez Esquivel le hicimos una nota y decía, la democracia no es democrática. Claro. ¿No? Y yo creo que en el fondo la democracia no es buena. Si digo esto parece como que... Pero realmente pienso que no es el camino. Uh-huh. Iba, discúlpame, ahí pude llegar a retomar, perdón, dale, del lapsus. Supe retomar. Esto que decíamos del 2x1, sí, puede servir de emblema para analizarlo. Lo intentaron poner, más fíjate, ayer fue noticia de que, por ejemplo, a Astiz se la negaron. De un día para otro se juntaron 500.000 de personas en la Plaza de Mayo y en todo el país hubo repudio. Hasta ahí pareciera ser que la sociedad civil algo sí ha avanzado en cuanto a su conciencia. Esa no, quizá la logren, pero les cuesta imponer esa. Sí, sí, sí, les cuesta, pero también nos mienten y también la dibujan. ¿Viste? Mirá ahora lo que pasa con las plantas nucleares en el sur. Sale el gobernador a decir... que nunca iba a hacer nada que el pueblo no quiera. Mentira, yo tengo el audio de hace unas semanas atrás que decía totalmente lo contrario. Es lo mejor que nos puede pasar y lo vamos a hacer sí o sí. Pero como vienen las elecciones, también la dibuja ahora porque le conviene. No es que no vayan a poner las plantas nucleares, no se la creo. Y con el 2x1 me da un poco de confianza que... O sea, hay mucha gente inclusive del gobierno, inclusive... que no está tampoco a favor de los milicos, digamos, ¿no? Tenemos esa a favor, que se la pasó muy mal en esa época. Entonces, salió todo el mundo a la calle. Es más, hasta los hijos de los represores, eso fue maravilloso, eso fue increíble. Que se estén agrupando y que eso estén diciendo, sí, no quiero a mis papás, ¿no? Y... yo creo que en esa parte, en derechos humanos, es muy fuerte, ¿no? Que por ahí se pueden lograr cosas, a decir no nos quiten o no esto, que Astiz no salga o sí, mucha sensibilidad hacia eso, hacia quizás derechos humanos. Me parece que es un poco un camino más allanado. Lo de Santiago Maldonado ahora es otro ejemplo en ese, claro, sentido, ¿no? Ahora con otros temas parece que sigue adormecida la sociedad, ¿no? Economía, soberanía. Sí, la gente, yo estuve muy enojada este año y medio, muy así como nerviosa, de no dormir, como les ha pasado a muchos, y muy pensando lo que está pasando. Y la verdad que es muy... llego a pensar que la gente sigue soñando con ir a Disney y con ir a Europa como único objetivo. Creo que son más los que creen eso que lo popular y que lo que quiero que esté bien mi vecino. Bajo ese precepto tenía razón García Márquez cuando decía que cada pueblo tiene el gobernante que se merece, entonces... Y es como triste, pero es un poco así. Estamos escuchando Graciela Navarro, Graciela de FM Las Chacras para amigos y compañeros. ¿Hay algunos mensajitos por ahí dando vuelta? Hay varios mensajitos. Uno, la misma persona que escribió antes, que sigue sin firmar, pero dice, como dice Gra, las clases populares podíamos acceder al deporte y al arte. Decinos quién sos, que no te tenemos agendada. Después tenemos, buenas, acá Fabio, recuerdo en el año 2000, Graciela y toda la gente hermosa de la Cacatúa, ensayando por la tarde en la Plaza de las Chacras con gente del pueblo como espectadores. El ensayo, vale aclarar, era los lunes a las 17 horas y nadie faltaba. Jaja. Abrazo grande a esta gran mujer luchadora, comprometida y bella persona. Ahora vamos a pasar en algún momento a la murga como tema. Después, dice Lore. Hola, qué linda la gran... Ella transmite bondad y amor. Un abrazo grande. Después, nuestro operador y productor, Diego Cherchik, dice, la Gra tiene muchas virtudes, pero sin duda la más grande es bancarse al cabeza. Recuerdo haberla... Esto fue la respuesta a la confesión de que lo había echado del estudio. Recuerdo haberla visto cruzar en pijama todo el complejo de Luz y Fuerza de

todas estas amigas, todas estas mujeres dispersas un poco por el país y un poco por el mundo, seguimos siendo amigas y hasta nos seguimos encontrando físicamente cuando podemos y siempre queremos. Y de alguna manera todas compartimos una visión del mundo, una forma de comprender la vida, todas apostamos a que la vida debería ser más justa para todos, que los trabajadores tenemos derecho a vivir dignamente con nuestro trabajo, todas creemos que la riqueza debe estar un poco mejor distribuida, que no está bueno que haya tan pocos con mucho y tan muchos con tan poco. De alguna manera eso nos ha mantenido juntas también, porque siempre hemos compartido, además de las cosas tan íntimas, como decía antes, el estudio, los amores, los desamores, los hijos, los viajes. A pesar de todo eso que hemos compartido un poco en el mundo de lo íntimo, hemos compartido también las luchas y la militancia. Y eso creo que es lo que nos hermana y lo que nos hace seguir juntas. De todas maneras, quisiera destacar que Graciela tiene en este sentido algo muy especial y es lo que yo admiro y creo que este grupo de amigas estaría de acuerdo conmigo, aunque todas lo admiramos, y es esta coherencia que ella tiene. Porque si bien todas seguimos pensando lo mismo y de alguna manera militamos de diferentes modos por eso que pensamos, lo cierto es que yo reconozco contradicciones en mi propia vida respecto a estas cosas que son mis concepciones más profundas de cómo vivir y cómo debería ser la sociedad y el mundo. Sin embargo, Graciela tiene algo maravilloso y es que piensa como vive y vive como piensa. Es una mujer coherente, que nunca dejó de militar, que siempre participa y que incluso, yo diría que renuncia en algún punto a otros, a algunos bienestares o algunos, llamemos muy entre comillas, lujos, porque qué lujos son los que tenemos todos los trabajadores, ¿no? Pero digo, de poder viajar o de poder comprarnos alguna cosa que nos hace la vida más cómoda. Y ella de algún modo renuncia a todo eso porque tomó una opción de vida y la sostiene contra viento y marea. Y eso es verdaderamente admirable y es lo que, además del infinito amor que yo le tengo, es lo que me hace sentir orgullosa de ser su amiga. Por otro lado, comparto con la audiencia esta noticia maravillosa, que es que va a representar a nuestro país y a las mujeres en su próximo viaje, así que le deseo todos mis mejores augurios y no tengo duda de que va a ser la mejor representante que podamos tener. Grachu, un beso grande, te quiero siempre. Seguimos aquí en Paisanos del Barrio compartiendo con Graciela. ¿Quién escuchamos? Qué lindo, qué emoción. Es mi amiga, podría decir, es mi amiga. Uh-huh. Es María. María fue compañera mía del profesorado de Educación Física. Entró una semana más tarde por esas cuestiones de que había un cupo y que justo una chica dejó de ir. De casualidad entró una semana más tarde, flaquita, desnutrida, que dijo, nada, vengo y... Y tengo el recuerdo de ese primer día y bueno, militamos juntas, trabajamos juntas en un montón de lugares, viajamos juntas un montón. Y ella se fue a vivir a General Pico, La Pampa, después de 10 años de haber terminado el profesorado. Y siempre nos seguimos viendo, antes no muy seguido y después cada vez más. Y me visitó una vez aquí en Tras la Sierra y me dijo, ¿dónde puedo comprar un terrenito? Y tiene casa en Luyaba. Viene de vacaciones, así que tenemos ahí una amistad. Y como decía ella, somos como 10 amigas, así, con ideales comunes. Una labia, ya la escucharon. No para. Me encantó cómo te definió con la coherencia horas. Entre lo que pensás y hacés. Sí, en realidad yo no... No les critico para nada lo que ellas hacen. En general, todas mis amigas están muy bien, económicamente hablando. Y por ahí las preocupaciones de vivir en la ciudad te llevan a pensar en qué pasa si no me jubilo, o qué pasa si... Y yo nunca pienso en esas cosas. ¿Y tus amigas se horrorizan ante ese...? Claro, no pueden creer que yo haya dejado cargos titulares en escuelas, por ejemplo. ¿Aún minas progresistas, trabajadoras, luchadores, ven en vos esa...? Sí, lo que pasa es que el trabajo formal, yo veo que los docentes, los médicos, las profesiones así más fuertes, formales, por decirlo de alguna manera... no se puede imaginar un mundo diciéndole que no a... Bueno, el año que viene no voy a trabajar a la escuela. Y yo me di el lujo de hacer eso. Pero primero porque... Nada, porque no fue casual. Qué sé yo, tampoco conseguí cargo, era más difícil. Y cuando me vine a vivir acá, yo dije... Trabajé 7-8 años acá en educación. Pero después me ganó por cuestión de puntaje uno que se anotó de Villa Dolores y venía a mi pueblo. Y yo no me iba a ir a trabajar a Villa Dolores. O sea, yo no me vine a vivir atrás la sierra para poder jubilarme el día de mañana como docente e ir a trabajar a Villa Dolores. O sea, vine a vivir acá, al valle, del que aprendo y aprendí un montón de cosas y me quedo en el quebracho, ladeado, digamos. Y cuesta entenderlo. Las personas que formalmente siguieron una estructura de vida, antes te decía mi hermana que la adoro y muchas de estas amigas también, las adoro a todas en realidad. El hecho de trabajar formalmente como profe lo llevan a hacer otro recorrido. Uh-huh. Y yo me di el lujo, por decirlo de alguna manera, de decir no me imaginaba ser toda la vida docente, por ejemplo. Y no me asustó, ¿viste? Creo que estos días pensando que iba a venir acá y que iba a tener que hablar, pensaba, por ahí la característica que tengo es no haberme asustado a los cambios, haberme permitido zafar de las estructuras que tenemos en la cabeza desde que nacemos de lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer... Porque si me pongo a pensar, tenemos que hacer un primario, un secundario. El secundario lo dejé, dije a mi mamá, no voy más a la escuela. Hice una escuela de arte y después hice educación física. Y después de educación física dije, vuelvo a la escuela de cerámica y hago el profesorado. Y no me casé a los 20, ni a los... Ah, no sé, me casé a los 30. Viví en pareja antes de casarme con un montón de años. Después me casé, después me divorcié, después dejé la escuela y decidí vivir del arte, de la cerámica. Fuiste comunista, hippicita, estás en todas, ¿verdad? Claro, es como que no me dejé llevar por la marea de lo que hay que hacer, uh-huh. ¿No? Si hay algo que me caracteriza es no haberme... Que lo analizo ahora, en el momento lo sufría, ¿eh? Porque cuando me fue mal en la escuela comercial me sentía la peor, en realidad. Y cuando, nada, no tenía muchas más ganas de ir a la escuela a dar clase... O no, también digo, ¿cómo no estoy aprovechando esa oportunidad que me da la vida de tener un cargo fijo? Pero en realidad, después, cuando lo analizo con el tiempo, me siento muy bien. O sea, no me podía imaginar jubilarme docente. O sea, hacer toda la vida lo mismo. La libertad es cara, pero vale la pena. Yo no sé qué voy a comer mañana, o sea, en cuanto a entrada económica a mi casa. No tengo una realidad que diga, vivo... tengo asegurado jubilación, ni hablar. O sea, ahora estoy averiguando que como tengo 18 años de docencia, por ahí me podría llegar, pero no es algo que me come la cabeza. Lamento decirte que la coyuntura histórica no te acompaña, no, no me te acompaña, voy a decir. No me acompaña. Ni que hubieras traído. Pero bueno, yo hablo con María, que es esta amiga que vive en La Pampa, que la adoro y es hermosa, y ella se está por jubilar este año, porque en La Pampa se jubilan con 55, Y está preocupada, ¿y cómo voy a hacer? Porque con la jubilación no me va a alcanzar. Y digo, ojalá yo tenga una jubilación, ¿sabes? Sería Gardel y Lepera y no sé cuántas más para atrás. Pensaba, Gran, en la relación entre esa trayectoria de la educación física y la docencia a la murga como actividad, ¿no? Como la cosa más estructurada de lo que... No, bueno... Yo hice, no sé, gimnasia deportiva, sí. y después de repente vas a la morgue y haces mil piruetas. Y los colores. Y los colores, ¿no? Como ese salto de salirse de una casilla a hacer todo como venga, porque así es la vida, digamos. Sí, la murga fue hermosa, fue una necesidad, ahí conocí al cabeza. Fue una necesidad, cuando los que nos vinimos a vivir hace 20 años, acá no había nada, en absoluto. Y no sé tanto en esta zona, sino donde yo vivo, era ripio a Merlo, ripio a Villa Dolores, y era la muerte. O sea, yo aprendí un montón y disfruté un montón de haber venido a vivir acá. Cuatro colectivos diarios. Claro, no. Y para los chicos no había nada, ni para los grandes. O sea, nos pegamos mucho los que claro. Nos vinimos a vivir, nos hermanamos, nos aunamos, pero no éramos tantos. Claro. Y los que habíamos vivido en la ciudad, habíamos visto la murga del barrio, qué sé yo. En realidad la murga se desprende de la escuela, de la participación en las cooperadoras de la escuela, que eso fue muy fuerte. Yo no tenía cargo en la escuela, pero sí aposté a dar horas gratis de gimnasia deportiva, otros daban pintura y otros daban murga, para que nuestros hijos tengan algo para hacer y nosotros mismos tengamos algo para hacer extraescolar. Acá la cultura en general del lugar no hacen actividades extra trabajo o extraescolares, ni los chicos ni los adultos. Entonces, a mí me comía la cabeza porque, como vieron, de chiquita siempre me involucré en cantidad de actividades y decir, ¿cómo no hay nada para hacer? Y muchos pusimos mucho el cuerpo en dar clases gratis en la escuela, peleas eternas con las maestras que no nos daban la llave, que la escuela no se ¿qué podía. ¿Qué escuelita era esto? La escuela Adolfo Capeluz de las Chacras. Había un director que nos prohibía la llave, que tuvimos que lucharla mucho para que decir, la escuela es nuestra, la escuela es pública, a la tarde la abrimos igual. Y se armó una cooperadora hermosa y se armó una murga en la escuela. Hice de todo, bailé pericón, bailé folclore en la escuela, como que era el lugar social. Claro. Y los chicos tenían actividades. Entonces disfrutamos mucho de eso. Y la murga, bueno, el cabeza, mi compañero, se vino con se vino un grupo de amigos, no se vino solo. Y que ellos participaban en una murga en Pompeya. Y mi hermano, que se vino a vivir acá 2 años después que yo, tenemos mucho amor por las murgas de barrio. Y la propuesta en la escuela fue hacer una murga con los chicos de la escuela. Y ahí nos enganchamos todos y todas a bailar y a participar y a hacer los trajes. Y fue una murga como de 100 personas. Fue muy buena la murga de los cacatúas. Se fue al encuentro de murgas de Santa Fe. Creo que es Santa Fe el lugar. Ah, bueno, se muy participó bien. De un encuentro nacional de murgas. Y se iba por el valle. Histórico hecho en sí. Duyaba. En las chacras. Histórico hecho, digo, sacar sí, a los pibes en colectivo pibes, a otra provincia. Y en ese momento, la gente del pueblo mandaba a los chicos a la murga. Era la actividad, esto que decía Fabio, Fabito, un abrazo enorme a Fabio. Lo requiero, lo conocí ahí cuando él se vino a vivir al valle, a las chacras, solo. Y participaba de la murga, tocaba en la murga. Y bailaba también, estaba ahí y ensayamos, le poníamos mucho amor, mucho corazón. Fue muy buena la murga. Y salíamos por los pueblos, en los carnavales. Y era muy bueno el carnaval de las chacras en ese momento. Ahí se iniciaron. Qué bueno, porque 20 años atrás acá te sitúa como testigo directa de toda esta explosión demográfica de migración interna que vivió el valle, que está viviendo el valle de Tras la Sierra y que continúa. Sí. O sea, como que viste la prehistoria de esa migración y lo que está haciendo, sí. Y andás a ver para dónde va, sí, ¿no? Sí, igual se está viniendo una camada de gente muy hermosa. Yo disfruto mucho de esto, del grito, de las chicas de canto, de las cantamboras, de lo que sucede aquí, en el valle. Aprendo un montón. Me animé a venir al norte y me hizo muy bien. Porque estaba medio encasillada, es más campo allá, ¿viste? y salir un poco a... Nada, conocer a la gente. Acá se vino más gente, me parece, o me da la sensación a mí. Acá siempre estuvo la urbanización, el progreso, entonces estuvo como 2 casilleros más adelante que de las Tapias para claro, Merlo, ¿no? Allá claro. Siempre venía corriendo de atrás. Sí, por eso siempre sí. Los de acá nos gustó allá. Claro, claro. Pero vos para buscar actividad venís para acá. Lo que pasa es que cuando yo me vine a vivir buscaba lo virgen y la nada y el campo. Y me gustó esa etapa y no tenía ni teléfono ni televisión ni salía. O sea, mis salidas eran esto, la escuela, la cooperadora, la murga. Pero también está buenísimo toda la camada de gente que se está viniendo con tanta energía y con tanta riqueza, que le está haciendo muy bien al valle. A mí me encanta. Cuántas cosas que están sucediendo, sí, simultáneamente, ¿no? Muchísimas. Maravillosas. Hoy hablábamos compras comunitarias en FM Las Chacras, vivero de plantas nativas aquí en el espacio comunitario de La Ronca. Qué lindo. Que, bueno, tantas cosas que... Sí, y esta comunidad, ¿no?, de Las Chacras con el Grito. Ah, eso vamos a hablar el próximo bloque. Me encantaría que hablemos de esa hermandad que va... Es muy lindo lo que sucede. Y nos vamos encontrando, y nos vamos encontrando, y vamos construyendo. Está muy bueno. Sí, porque no sé si quedó ahí perdido atrás del audio de María, pero antes también te saludó otra compañera. Sí, Marcela, hermosa Marcela, y ahí decía que compartimos panzas y cantos, porque yo la conocí embarazada de su hijo Tomás, y yo estaba embarazada de mi hijo Rayén, hace 19 años, y fui a comer a la casa de unos amigos, y ella cantó, y a mí me encantó, porque puso una voz así, tiene una voz potente, la Marce, y fue muy fuerte. Después no, muchos años no compartimos cosas, nos conocíamos del pueblo y nada más, y bueno, estos últimos años, desde que está la radio, ella se arrimó al programa como oyente y ahora es parte de mi programa en la radio y nada, veo un crecimiento impresionante en las dos, ¿no? En un montón de cosas. Dice Amparito, somos bellas, créetelo, calladito. Quien bien te quiere te hará sufrir, ay, yo no pienso de esa manera. Quien bien me quiere libre, y yo no sufro, si soy libre a tu vera. Así que no me cuentes historias de dragones y princesas. Cuéntamelo de libre elección. Cuéntame lo que de madre soltera que tú. Sin atadura caminando, sin atadura voy bajando el caminito que lleva y el oasis que estoy creando. Calle sin maquillar, sin maquillar, y desde lejos saludo a los barcos. Ey, ¿dónde va? La gente pasa y se queda pillada para badar chala con los pelillos de mi sobaco. Que sí, porque yo por fortuna y por convicción creo en la suerte que a mí me espera, en mi constancia, en mi que yo quiera. Sin ataduras caminando, sin ataduras voy bajando el caminito que lleva y el oasis que estoy creando. Llenita de agüita clara, con dos ovarios para adelante y dispuesta a salir a la calle a comerme el mundo que tenga delante. Porque me quiero estirar las arrugas que hizo el tiempo. se ven y consejos de todo a bien y muchas señales de alerta. Camina, despierta. Escuchamos a Canteca de Macao y Amparo Sánchez, elegido por Gra, el tema Bellas. Y, hablando de música, nos llegaba un mensaje que dice: qué hermoso programa, paisanos del barrio, gracias. La Gra, una hermosa mujer, mientras más la conozco, más la quiero. Reafirmo la definición de Palacios, una mujer luchadora, comprometida y bella persona, dice Paola Morán, nuestra profe de canto y amiga, compañera, hermosa. También saludándote. Y bueno, había otro audio por acá, a ver qué pasa. Espera, porque es medio grave, yo te lo voy a poner porque todo lo pasamos al aire. A ver. Vamos, ¿eh? Este es un mensaje para paisanos de barrio. Escuché que estaban entrevistando a Graciela Navarro y, bueno, quiero hacer pública una denuncia. Graciela todo el tiempo está haciendo defensa de género y ella ha sido muy violenta conmigo durante toda mi adolescencia. De Club Comunicación. Le mando un beso muy grande, la quiero mucho. Si escucha esta voz, ya sabe quién es. Felices recuritas. Hermoso. ¿Quién era? Bueno, es mi cuñado Marcelo, el marido de mi hermana, que lo conozco desde cuando empecé a ir al club a los 14. Y una hermosa persona, hemos transitado el parque de la agronomía caminando, que él me hacía apuestas y me decía... Si es así, me como todos los sapos de la agronomía, si tal cosa, si tal otra. Tengo recuerdos hermosísimos con Marce y nada, siempre nos hemos jugado mucho y esto de la violencia es eso, es sabernos... Te dijo algo así como: ahora te haces la defensora de los derechos humanos, pero me fajaste, sí, toda la adolescencia. Nos, ¿no?, hemos... iba a decir una palabra grosera. No voy a decir cagado, nos hemos mojado en los carnavales mal, nos hemos divertido mucho, y también lo quiero mucho. Lo de las ricuritas tiene que ver más con el cabeza, porque se comparten ricuritas todo el tiempo. ¿Qué es una ricurita? Una ricurita es un salamín, una pancetita, una bondiolita. Pero cómo me gustaría que... Cocinan los dos a morir, entonces vienen y es una pareja de cocina total. Buenísimo. Las chicas, felices, porque, yo no cocino mucho, mi hermana tampoco. O sea, me encanta cocinar, sé cocinar, pero cuando tenés a alguien que cocina tan bien y que lo resuelve tan rápido, es genial. Entonces disfrutamos mucho a mi compañero y a Marcelo. Sí, lo ofrecido por otro, ¿no? ¿También? Es genial. Y aparte, haber podido salir de ese lugar es genial. Porque yo tengo una mamá, como decían al principio, muy hace todo en la casa. Es la que se levanta primero de la mesa y le resuelve todo. Y tenemos una estructura. A mí me cuesta mucho no levantarme de la mesa y no levantar las miguitas que quedaron en el mantel. Pero gracias a nuestros compañeros hemos aprendido a disfrutar desde otro lado. y nada, disfrutar que otro te cocine. Uh-huh. Y está buenísimo, nos encanta. Y qué bueno. Gracias por estos mensajes. Y la Pao, la adoro si me estás escuchando. Sos una hermosa mujer que también te descubro cada día que te conozco y impresionante. Mucha, mucha, mucha, mucha, no voy a decir suerte, mucha mer con ese nuevo lugar al que están apostando. Los adoro. Y te llega otro mensaje. Parece que nos queremos ir a la radio, pero viene el feminismo. Ah, bien. Buenas noches, paisanos. Quiero dejar un beso a mi nueva amiga feminista. Y olé. Ah, soy Carmen. Ah, hermosa Carmen, divina, que la escuché acá, estuvo, no sé si en Paisano o estuvo con las chicas de las cuerpas, la he escuchado. Las dos cosas. Las dos cosas, bien, bien. Hermosa mujer también, luchadora, full. ¿Estamos hablando de Carmen Vega? Carmen Vega. Ah, qué grande, le mandamos un abrazo muy grande, fiel oyente de este programa. Y nos dio una charla muy linda que compartimos aquí juntos. Muy interesante mujer, muy luchadora también, muy comprometida. Con la mujer y con la sociedad en general. Así que un abrazo. Este programa va llegando a su fin y para tratar de tirarle un poquito hacia la buena onda y la esperanza, te voy a llevar la conversa para el lado de FM Las Chacras, para el lado de todas estas cosas lindas que están sucediendo ahora, para contrarrestar un poco todo lo que hablábamos antes. Sí, para salir de ese estrés. ¿Cómo es esto de Las Chacras? ¿Cómo aparece la radio? Las Chacras es apasionó. Algo hermoso. Me apasionó. Nunca pensé estar delante de un micrófono. Siempre me costó un poco el hablar en público. Y la verdad que empezó medio por casualidad y no tanto, porque esta participación en el pueblo, con la murga, con la cooperadora, con un grupo de gente con ganas de hacer cosas. Enseguida, cuando pintó un transmisor, que fue así, un loco amigo, Álvaro, de la radio, con un transmisor que venía de Cabo Polonio, con toda su locura cabopoliana. Tengo un transmisor, tenemos que poner una radio. Y todos dijimos, sí, no había radio en el pueblo. La posibilidad de comunicar, pero ¿qué es tener una radio? Ni idea ninguno de los que somos en la radio del qué es tener una radio. Pero nos apasionó, nos fuimos metiendo, ¿no? Música nada más, y una música alternativa para el pueblo y qué sé yo. Y la verdad que lo social nos pega a muchos de los que estamos en la radio, entonces se fue convirtiendo rápidamente en una construcción social hermosa. Somos ahí un equipo que día a día aprende un montón. Hace 8 años que estamos en la radio. Es un grupo de amigos y vecinos que nos hemos enganchado en toda propuesta que nos han hecho. Vamos a que hay un curso de la red Amarc, sí, vamos, sin saber de qué se trataba. Vamos. Hemos venido a cursos del Grito, cuando vinieron el Turner y Valen del Bolsón, y hemos aprendido un montón ahí de radioteatro. Bueno, todo lo que se nos fue presentando lo tomamos porque nos fue apasionando cada vez más. Primero sin mucho compromiso, solo el hecho de tener una comunicación alternativa, porque te venís a vivir al valle y los que estamos acostumbrados a escuchar radio es como, ¿qué escucho ahora? ¿Qué hago? Porque eras radialista de antes. Sí, sí, uh-huh. sí, escuchaba a Liliana Daunes en La Escoba, en Radio Municipal, Buenos Aires, hace millones de años. Qué bueno. Sí, y al llegar acá tampoco había el avance hoy de poder escuchar la radio por internet, por el celular. No tenía teléfono, no tenía televisión, claro. Y la radio que escuchaba era la del pueblo, la de Teresita, que la adoro a Teresita, una vecina de Loma Bola. Sigue estando, una radio comercial, sencilla, como son las escuelas privadas católicas de poca subvención, digamos, como que a puro pulmón, ella vive de eso. Y nada, era el saludo del vecino. En ese momento era, está llegando tu tía, anda a buscarla a la estación. Y era maravilloso para mí escuchar eso. Y el cumpleaños de tal, y el cumpleaños de tal. Pero en un punto faltaba un poco de contenido. Después de una lucha social en otros lugares y qué sé yo, es como que le faltaba, no quiero escuchar el diario más leído por todo el mundo, claro. Leído por Teresita, digamos. Claro. Entonces, también fue una necesidad de comunicar otras cosas y bueno, fue muy muy muy lindo el proyecto de la radio, primero en una casa de Álvaro y Lorena la partera, que le han hecho ustedes acá también, uh-huh, entrevista. Lorena Musicarelli. Musicarelli. Ellos brindaron su casa, su transmisor. Rompimos todo de entrada porque quemamos todos los equipos porque no sabíamos instalarlos. Eso no lo contó al aire en la entrevista. Sí, un desastre porque los nada, pensamos el cabeza de sonidista y pensamos que era lo mismo, una consola, listo, una antena de radio y nada, se quemó todo con un poste de luz, de palo, era la antena. Y bueno, con la solidaridad de otras radios y de haber aprovechado todo lo que se nos acercó, conseguimos Dipolo y conseguimos otro transmisor y así. Y nos empezamos a involucrar, porque primero, nada, era música, la música que me gusta, escuchar algo diferente en el pueblo, poder escuchar alguna que otra información o cosa, pero con mucho miedo, porque al no ser de radio, ¿cómo agarro un micrófono y me pongo a hablar a todo el pueblo? ¿Qué sé yo? Por ejemplo... yo lo que empecé era como un programa de servicios, ¿no? Había una chica que se había ofrecido a decir los horarios del hospital, los turnos. En 10 años de Radio El Grito todavía no logramos eso, Helman, ¿podés creer? Y bueno, hace rato que insisto, claro, sí. Ahora se complejizó porque hay tantos turnos que ya no lo puede decir al aire, así que ya fue eso, no lo hagamos. Entonces venía una o dos veces por semana, era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era servicios a la comunidad, una cosa así. Buenísimo. Entonces venía Sandrita, una vecina querida que también ha estado en la murga y qué sé yo, venía y leía los horarios. Y venía, era bárbaro para el pueblo. Vos saber que el traumatólogo atiende tal día o que tal otro atiende al otro, cuándo están los análisis, era buenísimo. No pudo seguir viniendo y yo cuando ella los decía me imaginaba decirlos de otra manera, ¿cómo lo diría yo? ¿No? Porque ella por ahí leía y yo decía, ay, ¿cómo diría esto? ¿Y qué haría? Entonces dije, bueno, voy a hacer un programa. Y ahí me junté con Laura, con una amiga ahí del pueblo y primero era de servicios. Entonces contábamos los horarios del hospital, lo que pasaba en la escuela, si había reunión de padres, si había un acto escolar, si había así como muy básico, cosas muy del pueblo, y le llamábamos un programa de servicios. Y era un puente entre la comunidad y la radio, informaciones. Pero viste que entras a una radio y se te empiezan a despertar millones de cosas y millones de luchas y millones de todo. Entonces empezamos a poner bocadillos propios. Y estuvo genial, porque ahí empezamos a meternos un poco más con la política nacional, más con que esto, ¿no? Ahora, bueno, ahora estamos involucradas en un montón de temas. Esto que te decía antes, Monte Nativo, ni una menos. Lo que sucede en la política nacional, latinoamericana y... O sea, que cada vez nos agrandamos más en poder dar nuestra opinión. Y aparte lo que sentimos... es que están pocos lugares donde hay una información verdadera y una información sencilla para que la gente la entienda y una información popular que te vas como cebando y decís, esto tengo que decirlo, tengo que comunicarlo, tiene que estar en mi pueblo. Y hicimos un montón de cosas con los compañeros de la radio. Salimos a grabar a los chicos del pueblo en cada acto, en cada lugar, y eso fue muy rico. Aparte histórico, ¿no? Porque nunca en la vida de las chacras había sucedido esto. Quizás el paso del tiempo todavía todo es muy reciente, ¿no? Hablo desde El Grito también y sí. Te veo a vos con las chacras. Sí. Quizá todavía todo es muy reciente y recién el paso del tiempo nos permita apreciar el paso, el salto cuántico que fue la instauración de una radio comunitaria, alternativa y popular en estos pueblos. Sí, sí. Vas a ver cuántas cosas también... son motor desde acá también, ¿no? Tal cual. Y bueno, tenemos un grupo de compañeros maravillosos, muy involucrados en la tarea. Y bueno, fuimos remando lo que es esta radio. Y hemos aprovechado mucho también lo que hablábamos antes, esta ley de medios. Me acuerdo cuando recién salimos al aire, en la tele, salía, si tenés una radio, inscribite. Anotate, averiguá, y nos inscribimos, y averiguamos que por artículo 49, que no había, si no había otra radio en el pueblo, que te la daban automáticamente, te la daban, y qué papeles había que hacer, y tuvimos ahí, bueno, el cabeza fundamental, porque es el que más puso el cuerpo, las horas culo, sentado a llenar papeles, y a manejar lo que él llama los fierros, ¿no? Manejar uh-huh. equipos y cosas, se puso todo al hombro, y nosotros apoyando en lo que podíamos. Y bueno, nos inscribimos y logramos una licencia y fue muy bueno, fue muy bueno el apoyo. Te vuelvo con esto de la desfachatez, que es que solamente habías escuchado radio, de repente te cae un... De repente armamos una radio y en tan solo 8 años pasan todas estas cosas. Es impresionante. Es muy bueno. Es impresionante. Porque ahora vos vas a una asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la encuentro a Graciela hablando entre las principales referentes y me está diciendo que hace 8 años no sabía nada de radio. Estamos y todos no locos. Solo eso, además, en esto de enredarnos y participar en redes, Graciela está por ir a representarnos a nuestras radios, a nuestro valle, a Centroamérica. Sí, la verdad que eso, este año es muy fuerte para mí. Porque la verdad que las chicas de las radios comunitarias de AMAR son unas grosas, estudiantes de comunicación y con unos currículum impresionantes. Así nos cuentan las cuerpas acá. Sí. ¿No? Parece que viene. Contá un poquito ahora de eso, sí. Cómo viene. Es una parte dentro de AMARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Pero estamos hablando de... Y la Red de Mujeres está dentro de AMARC. Bien. Es una red que funciona dentro de la red, que la hicimos hace pocos años, impusimos esto. Lo que sucede es que en las radios de ciudad no hay gente como nosotros que no sabe nada de radio. Ponen radios comunitarias estudiantes de comunicación. O sea, gente que viene con otras cabezas y qué sé yo. Nosotros empezamos, primero empezó a ir al cabeza, a las asambleas, y después me empecé a sumar yo, así, diciendo yo también quiero, y me sumé. Y aprendimos un montón de toda esta gente de la comunicación, y sobre todo aprendimos sobre la solidaridad de las radios comunitarias, porque si bien son estudiantes de comunicación, son pibes y pibas con una cabeza muy amplia, muy del compartir, muy de crecer juntos, y la verdad que nos enriqueció muchísimo. Y lo bueno fue que se empezaron, siempre hubo, en las asambleas hay como distintos rubros, ¿no? Los que se dedican a los papeles, los que se dedican, y se empezó estos últimos años, bueno, hay una comisión como de géneros, ¿no? Y me acuerdo que la primera asamblea que se habló fue cuando se hizo en Las Chacras y algunos compañeros no querían saber nada. No hace falta. Si nosotros somos re amplios, somos radios comunitarias y somos geniales y todos en nuestras casas... Flaca, estás re incluida, no rompa las bolas. Claro, pero no era la realidad. Claro. No es la realidad. Claro. Las cuestiones las toman los hombres en todos los ámbitos y no nos damos cuenta. No es que no se dan cuenta los hombres, no nos damos cuenta ni los hombres ni las mujeres. Porque esto, ¿no? Yo decía que en las primeras reuniones iba Álvaro y al cabeza. Nosotros, andá vos que sabés más, también era. Entonces, aprendimos a qué es importante el espacio de géneros dentro de las asambleas, y es importante porque nos enseña a crecer no solo para el afuera, para el oyente, para lo que queremos decir en cuanto a la violencia, en cuanto al aborto, sino al interior de las radios. ¿Cómo queremos compartir? Y de las familias también, ¿no? Que formamos esos colectivos. Totalmente, un montón. Se aprende mucho. Y bueno, hace 3 años, las chicas que estaban poniendo mucho el cuerpo y la polenta para que haya talleres de género, viste que vos estás en un espacio así comunitario y empezás a ver quién nos puede bancar la historia, quién nos puede... hacemos un taller, pero ¿cómo nos juntamos? ¿Cómo hacemos para viajar todos a... juntarnos y hacer una capacitación? Claro. Entonces empezaron a ver en el mundo entero quién nos podía apoyar y bancar, inclusive las asambleas, porque cuesta mucho. Si bien hay una cuota por radio, esa cuota es la que en realidad te paga el pasaje para que llegues a la asamblea. Y bueno, un grupo de mujeres hermosísimas entró a un proyecto de la UAC. La UAC es una organización no gubernamental que es católica. Es una organización, una ONG que está en Canadá, pero que es católica porque es muy piola. Su objetivo fundamental es la comunicación popular y como medio para la justicia social y para la comunicación democrática, como que se pone al hombro la comunicación como un derecho universal, como un derecho humano universal, ¿no? Y bueno, las chicas no sé cómo ven esto, que por ahí podían armar un proyecto, lo escribieron, muy bien hecho, y lograron que la UAC banque, en realidad bancó la asamblea, porque con la excusa de que íbamos a hacer el taller de género, los pasajes de todos para realizar la asamblea, claro, es la manera que teníamos de hacer las cosas posibles. Entonces dentro del alma de la asamblea hubo un día de taller y fueron tres asambleas con talleres de género. Qué bueno. Y la verdad que fue buenísimo, fue un antes y un después, fue un darnos cuenta de un montón de cosas. Bueno, tuvimos a Claudia Corol, tenemos a los varones antipatriarcales haciendo parte de este taller, porque como había plata de la UAC, se le podía pagar a alguien que nos venga a capacitar o a alguien que se traslade a los varones antipatriarcales que vengan a darnos una charla, unos ejercicios. Los varones se han masajeado, se han muerto de risa hablando de sus cosas, porque no hay espacios de varones que hablen de sus cosas o cómo se sienten ellos en el vestuario de un club o cómo se sienten ellos en distintos lugares. Hicieron ejercicios y nosotros también. Y bueno, esto pasó en tres asambleas. Primero la UAC bancaba dos talleres y como fue muy bueno, como les gustó mucho lo que habíamos hecho, bancó otro taller más. Así que durante tres asambleas, la primera fue en Sal Si Puedes, la segunda fue en la UNICAM, la Universidad del Movimiento Campesino, y la tercera fue en Mendoza. Y fue muy enriquecedor, muy interesante. Desestructuramos la asamblea, porque empezábamos las asambleas con camino, miro al otro, lo toco, empezar a poner un poco el cuerpo, ¿no? Que me acuerdo que en el primer taller, Claudia Corral nos decía, ninguno se movió del lugar donde estaba. Ninguno hizo, había que hacer una representación y la representación era un afiche escrito. ¿Entendés? Ninguno, nada. Y empezar a darnos cuenta de eso. Y a partir de eso vos te das cuenta de lo que haces cada día en tu casa y lo que haces cada día en la radio y lo que haces cada día con tu sociedad. O sea, como que fue un despertar muy interesante, muy enriquecedor. Y a mí en ese momento me invitan, casualmente creo, porque creo que ni sabían que era profe ni nada, a que coordine la parte como de entrar en calor y de romper el hielo en esos talleres de género. Sí. Muy abiertos estos pibes de Amar y pibas, porque realmente muy vení, grabe, a ver qué podemos hacer, o algunas comunicaciones por mail, por teléfono, a ver qué se te ocurre a vos. Yo ya pensé algunas cosas, las compartimos y nada, el proyecto que era de un grupo de personas me abrieron a mí el espacio para coordinar toda una parte del taller, por ejemplo. Y acá Diego, nuestro compañero Diego Charchik pregunta, ¿dónde es la próxima asamblea? Ah, nosotros votamos por el grito, ¿eh? Estamos a full con eso. La queremos acá cerquita, aparte los vemos tan entusiasmados a ustedes que... Y por la experiencia hubo una asamblea de Amar en Radio El Grito, pero fue en la prehistoria, ¿no? Fue justo antes que entremos nosotros. Y cuando fue allá en FM en Las Chacras, fue ¿cómo repercute adentro de la organización eso? Y no fue bueno de entrada. Ajá. Tuvimos compañeros que se fueron de la asamblea. No te puedo creer. Y porque hay que entender lo que es una asamblea de radios, ¿no? Entonces era hablar 24 horas seguidas. 3 días seguidos. Sí. Y encima sin hacía parar. 15 grados bajo cero. Sí, llovía. Horrible. ¿Y vos fuiste? Sí. Ah, mira. Había que tener muchas ganas de ser comunicador popular. No. Por suerte. Entonces, lo mandábamos al frente a Panchita. El ser nuevo, no entendés de qué se trata. El ser nuevo decís, ¿de qué están hablando esto tanto, tanta vuelta? Votemos, decíamos, no, consenso, no hay que votar. Viste, como que otra cabeza totalmente que después empezamos a entenderla. Sí, igual después de 10 años de comunicación popular me sigo preguntando por qué hablamos tanto, igual te quiero decir, sí, en esas asambleas. Igual las asambleas son cada vez más lindas. Son cada vez más lindas, ¿no? Preguntémosle a Diego que va y que me encanta. Por suerte lo tenemos al compañero Charchik, que lo mandamos al frente. Vamos a ver qué pasa si se hace de vuelta acá en la sierra. Sí, la otra vez, justamente en Santiago del Estero, los compas de la FM Sacha Guaira, de Tintina, decían... Es que se discute en un nivel intelectual muy fino, demasiado. Nosotros en el campo no somos así. Es verdad. Yo estoy más cerca de eso. Por suerte tenemos compañeros formados que mandamos a hablar. No, es verdad. Es duro. y no entendíamos nada. Ni de qué estaban hablando. Lo que decís de cómo estas técnicas, esta repetir en las asambleas estos mecanismos permiten un despertar individual y colectivo a través de la organización. Totalmente. Tarde o temprano se tiene que transmitir a la sociedad eso. Totalmente, más vale. Sí. ¿Les parece que escuchemos qué dice Marcela sobre la radio? Vale. Vamos nomás. Decidí meterme, hacerme como partícipe de esa responsabilidad de enfrentar un micrófono y contar y decir y tomar la palabra. Y en eso yo quiero agradecerte la generosidad, porque si hay algo que yo siento de gra es eso, la generosidad. La generosidad de compartir, la generosidad de decir, che, está pasando esto, che, fui a un encuentro. Che, Amar está diciendo esto, socialicémoslo, conversémoslo, hagamos un conversatorio. Y bueno, y yo creo que fundamentalmente si hay un rasgo que yo quiero decirte, Gra, es eso, es el agradecimiento de tu generosidad. Conversatorio. Sí. Estos talleres de género se dispararon a un montón de cosas muy interesantes, nos pusimos como objetivos y propuestas, sobre todo lograr que la mujer se anime más a tomar cargos de dirección y se involucre un poco más y que el hombre le dé esos espacios, era como el objetivo más lejano uh-huh. y más cercano. Nos pusimos un montón de propuestas, charlar de temas, involucrarnos en temas y... El primer conversatorio fue sobre el aborto y también fue muy enriquecedor para las radios, fue para el pueblo, imagínate las chacras, lo que fue hacer un conversatorio y fue muy interesante, muy rico. Participaron adolescentes, grandes, hombres, mujeres. Eso sí que ha sido inédito y probablemente la mitad del pueblo los quería excomulgar. No iban, no se metían, digamos, no opinaron, pero... Fue fuerte, fue porque gente que vos pensás, estamos todos de acuerdo con legalizarlo, vamos a hablar, no quiero, no voy, no. Sí, pero poner un cartel, no pongamos aborto, pongamos charlas sobre sexualidad, me decían. No, yo quiero nombrar la palabra aborto porque es una realidad, mueren cantidad de mujeres todo el tiempo. Y bueno, lo logramos y después se hizo un segundo conversatorio en muchas radios sobre masculinidades, que es un tema que nosotros tenemos pendiente y que es muy interesante ver uh-huh. qué le pasa al hombre con el machismo y con el patriarcado, uh-huh. porque también lo afecta, le duele, lo castiga y es eso lo que nos hace crecer como radio. Y bueno, lo bueno de esto y que yo no me esperaba absolutamente para nada es que este año en la asamblea y después de la asamblea se habló, uy, che, nos invitan a ir a Costa Rica a hacer la devolución del taller, de los talleres de género. Entonces, bueno, hay que ver quién va, cómo elegimos a quién va, y ahí empezaron a circular los mails, y nada, nosotros propusimos como radio, me parece que son las chicas que armaron el proyecto, que tienen que ir... lo discutieron entre las chicas que armaron el proyecto y en una de esas miro un mail, nosotros decidimos que tiene que ir Graciela de Radio Las Chacras. Yo no lo podía creer, el cabeza, yo estaba en el supermercado, me decía, anda sacando el pasaporte, y decía, no puede ser, no podía creer. Y bueno, hubo una consulta así a todas las radios que opinaban, que les parecía, pero no había dos propuestas, no es va Graciela o va Patricia, es Graciela. Y a mí la verdad que me dio ante todo una emoción muy profunda de decir, no me importa no ir. Pero ya que hayan pensado en mí, es como que me hace, no sé, me puso muy feliz y me hizo pensar qué lindo grupo humano que tengo alrededor. Nada. Y la confianza del otro te nutre, ¿viste? Porque vos sabés que sí. todos te están bancando ahí y vos sí. tenés que bancar ese. Claro, aparte, ese ¿sabés apoyo? Que da la casualidad que yo estaba en un momento medio depre, estaba medio para atrás. Un empujón total. Y de repente no lo podía creer y me sacó así, me disparó muchísimo. Qué bueno. Y la verdad que me pone muy feliz y lo que voy a hacer es eso, es contar el proyecto, no es de géneros a lo que voy, a la uh-huh. reunión esta que voy, es un proyecto de contrapartes, hay proyectos en comunicación en 28 cosas distintas, uh-huh. Creo que hay dos o tres en géneros, es contar la experiencia de proyectos que bancó la UAC, uh-huh. Se van a juntar ahí en Costa Rica, y es un poco como para apoyar los objetivos que se puso las Naciones Unidas con respecto a los objetivos de desarrollo sustentable de aquí al 2030, uh-huh. Del 15 al 30. Entonces ahí hay que demostrar que la comunicación, claro, popular, comunitaria, es un bien para nuestra sociedad y nuestra comunidad, y es eso. Y voy a aprender, porque hay gente que nos va a capacitar. Y, de una. Trae y financiación, si podés. Y va a ser corresponsal centroamericana de las radios de Traslasierra. Sí, sí, obviamente. Sí, me imagino. Tenés algunos mensajitos que a llegan ver. Siendo las 22 y 12. Ah, bien, bien. Ah, ya. Dice: qué hermoso es escucharla. Qué mujer alucinante, guerrera, hermosa persona. Me dan por más camino juntas. Por más ruta, más marcha y más cumbia. Dice: poder popular, y ahora que estamos juntas, ahora que si nos ven abajo el patriarcado se va a caer, dice Morena. Qué linda, la requiero, More. Ruta, marcha y cumbia es una combinación, sí, muy copada, More. Sí, irresistible. Hermosa, hermosa. Así gracias. Que ya le estamos acá cantando. Vamos a aprovechar para pedirle a More que nos consiga muchos de los cartelitos de Marisol Rearte y Luz Oliva, porque nos cuenta Gra que en la zona sur, allá por las chacras, no hay, y esos rostros tienen que estar, sí, para que todos los recordemos siempre. Así que, por favor, le hacemos el mangazo para que lleguen así allá los afiches para FM Las Chacras. Gracias. Sí, More, qué linda, te requiero, me encanta conocerte. Qué lindo saber que están ahí del otro lado, no, también, bueno, ¿no? Mucha gente está del otro lado. También nos escribía Gustavo, que dice: saludos desde la banda oriental. Pero me estás jodiendo. Escuchándolas y esperando las marchas de jueves y viernes en solidaridad con el pueblo mapuche en resistencia y por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Desde Uruguay? Parece bueno. Que sí. Arriba vos. Qué bárbaro. Así es. Y también hace un rato volví a escribir tu amiga María, que está escuchando el programa en general, Pico, que se le interrumpe mucho, pero que persevera, y dice que mi amiga se rebeló con la cocina, pero a mí me sigue cortando y pelando pedacitos de manzana. Es verdad. Hermoso programa. ¿Y qué dice usted? Yo le quiero decir a Gra que todo va muy rápido, ¿no? Porque no solo este programa, que ya llega a su fin, tengo un refri ahí marcándome la hora, se termina el programa, pero va todo muy rápido, ¿verdad? Porque imagínate que vos me decís que de repente no sabías nada de radio, de repente arranca la radio, ¿con qué necesidad? Con la necesidad del pueblo que vos me describías, esto no hay celular, no hay tele, queremos contar lo que pasa en la escuela, toda esa... eso con lo que nace Las Chacras allá, el grito acá y tantas otras... Pasa otro pedacito así de historia y ya te escuchan desde Uruguay, te escuchan desde La Pampa, no, descargaron la aplicación para escuchar esta radio desde Irán, desde España, desde Japón. Entonces, el salto del pueblo al mundo fue, pero ligerísimo. Muy rápido, impensable. Y yo me vine a vivir acá para estar así, aislada. Pero no. Qué loco esa, ¿eh? Sí, me quedo de decir algo de eso, que con respecto a la gente que se ha venido nueva, veo otra actitud que me parece positiva. Cuando yo me vine era, me salvo solo, me voy cada vez más arriba, hago mi huerta y no miro más a nadie. Y yo creo que la gente que se está viniendo ahora viene con otra cabeza. Más de solidaria. Integración. Sí, más solidaria, más de trabajar en equipo, más colectivamente, un montón. Te digo que es una observación fantástica y que no sé si la hemos hecho, ¿eh? Es buenísimo lo que está diciendo, es verdad, es probable que antes venía más el estereotipo de me vengo solo a hacer mi refugio en la sierra y me salvo solo y el diluvio que los mate a todos, y ahora estamos acá tratando de la balsa la armamos entre todos. Tal cual. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Además de que sean las 22 y 16 nos vamos. Y que todo va muy rápido, no nos vamos nada. Porque todavía hay más gente que te está saludando desde algún lugar del mundo. Así que nos vamos a ir a otro audio que seguramente nos va a llevar a otro momento de tu vida. Y después sí nos vamos a tener que ir. Capaz que nos vayamos a festejar el cumpleaños de Connie. Que ¿hoy? No sé si nos estará escuchando. Ay, mi amor, la re quiero a Connie. Compartimos el Encuentro Nacional de Mujeres, hermosa mujer. Así que vamos a escuchar entonces a otra amiga de Graciela. Una compañera de fierro, una gran compañera de radio acá en el Radio de las Chacras. Sos una mujer fuerte, bien luchadora, feminista, ambientalista, ceramista, profesora de gimnasia también, sí. Te gusta tomar vino en las comidas, eso para que la vayan conociendo también, y siempre pueden quedar bien con Graciela si le llevan un vinito. Es una persona alegre, se ríe mucho, siempre está mirando, está atenta a ver cómo estás cuando te das vuelta. Es muy lindo saber que te das vuelta y está la gra ahí. Es una persona que se montó, se cargó el tema de la lucha de los derechos de las mujeres. Y la verdad que es, en eso es una referente de aquí del Valle, es una referente, sí, feminista, también ambientalista, obvio con lo del Monte Nativo, pero la verdad que en cuanto al feminismo, con todo lo que cuesta acá en el Valle, bueno, en todos lados, pero la verdad es que cuando pensamos en feminismo claramente aparece el nombre de Graciela acá en la zona. Es la que trae el mate, o sea que siempre busca ese compartir, le gusta compartir. Las charlas son muy lindas, yo aprendo un montón. Para mí la verdad que es una referente a nivel también personal, porque ella sabe mucho de lo que es radio y tiene experiencia, y la verdad que la transmite, la comparte, no se la guarda, viste, alimentándose ella y nada más, sino que la comparte y nos hace crecer a todos los que estamos alrededor. Es de esas personas que está bueno porque mejora el mundo en el que vivimos. Es bueno tenerla acá, es bueno tenerla cerca, porque nos mejora la vida con su personalidad. Te mira a los ojos y si te tiene que cagar a pedo, te caga a pedo y vos ni te la esperabas. Y después te quedan mirando como... Y después te tira la parte más tierna, así como... Pero siempre es frontal cuando te dice las cosas, a veces sin filtro. Pero está buenísimo porque vos esperás eso de ella, ¿no? Esa frontalidad. Y es lindo que las personas te miren a los ojos y te digan lo que piensan, porque lo dicen para verte bien. Y eso en el mundo es un valor que es alucinante y no todos lo tienen. Bueno, Gracielita, espero que estés tranquila. Mujer, te mando un abrazo grande y bueno, suerte en este programa. Bien, ahí está Laura, mi compañera del puente, hermosa también, mujer, también muy comprometida, muy luchadora, está siempre metida, está muy involucrada con el Monte Nativo y con la radio ahora, y nada, la quiero mucho, comparto mucho con ella y con Marce un montón de historias y de cosas y esto, ¿no? De poder retarnos y poder seguir siendo amigas y tirando para adelante, nos hace crecer un montón. Y una anécdotita es que es amiga del Cabeza de la infancia. Fue al jardín de Salita de Cuatro con el Cabeza. Es uno de los que se vino de Pompeya. Una de las que se vino de allá. Y nada, la conocí por ese lado y es maravillosa. Está buenísimo. Dios los cría, el viento los amontona ahí por la zona de las chacras. Sí, sí, vinieron un montón de Pompeya. Son una banda pompeyana. Sí, ah, sí. Mira, vamos, soy una colonia. Antigua. Yo le digo Pompeya. Que son muy antiguos los pompeyanos. Ajá. Viven como en la época de mi papá. Ah, son gente así, son de tangueros, tienen esa onda totalmente adoquín. Pero sí, linda gente. La radio no la escuchan por aplicación del celular, sino en esas viejas. No, por solo AM escuchan. Tal cual. De una. Bien, acá llegan más mensajes todavía. Y alguien pregunta si el reloj de la radio adelanta. Porque cómo puede ser que sean ya las 10:20. No, yo increíble. En nuestro favor voy a decir que la grabación empezó hace menos, 10 minutos menos. O sea, solo nos estamos pasando 10 minutos de la hora, no 20. Bien. Y aquí tenés otro mensaje, Gra, que dice... Es la misma persona que nos escribió desde hoy, pero que todavía no sé su nombre, que dice: hermana, impresionante. Acá desde la capital se escucha impecable por internet. Gracias, excelente los conceptos. Yo me supongo que es María, que nos está escuchando. ¿De la capital? No. ¿No? Mi entonces, hermana, debe ser mi hermana. Ah, puede hermana, ser tu hermana, hermana entonces. Ah, hermana. Hermana Adriana, hermosa, claro, la quiero mucho. No es una figura. Claro, María vive en Pico. Ay, qué grande, hermosa. ¿Cómo la es el requiero nombre de tu hermana? Adriana. Grande, Adriana, que estás ahí sí, del otro lado. Qué sí, bueno que te gustaron los conceptos y qué bueno que llegaste a mandar el mensaje. Buenísimo, genial. Te requiero. Y no sé, ¿qué, nos vamos o seguimos? Sí, nos vamos porque ya acá la producción del programa, el dueño del canal está llamando. Loco, basta, se acabó, tenían pago hasta esta hora. Y así tenemos un tirón hasta las chacras. Sí, los compañeros tienen un viaje de vuelta muy grande. Así que vamos a ir cerrando un poquito esto, agradeciéndote muchísimo, gracias que hayas llegado acá. Nos quedaron muchos, por ejemplo, no te pregunté por el viaje a Chile, el viaje a Cuba. Bueno, va a tener que ser cuando vuelva de Costa Rica y Nicaragua, y ahí nos va a contar todos sus viajes. Igual me gustaría viajar más de lo que viajo, no viajo tanto, esto fue muchos años de diferencia. Pero viste que los viajes sí, son maravillosos, son como sí, atemporales. Sí. Bueno, feliz de estar acá, gracias, los agradezco verdaderamente, los quiero mucho. Radio El Grito para mí es un referente impresionante y los veo crecer un montón cada día, me pone muy feliz que así sea. Se los ve bien, se los ve muy bien, y adoro a las cuerpas, abrazo, me enseñan todos los viernes un montonazo, y todo El Grito en general, abrazo enorme. Algunos que siempre habitaron estas tierras, nacidos y criados. Otros que llegaron un verano y decidieron quedarse a buscar otra forma de vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del Valle de Tras la Sierra? Desde la cordillera van galopando de norte a sur, hombres que van portando un estandarte de libertad. A nadie le interesa el color de piel ni clase social. Van sembrando esperanza para después cosechar amor. La modernidad que llega al campo y el campo que llega a la modernidad. Vecinos del valle o paisanos del barrio. Un mate, unos bizcochos, un vinito, una picada. Conversar un rato, conocernos, escuchar música, intercambiar ideas, novedades y eventos. Una charla a fondo con los paisanos del barrio.